Eco, bola 8. Con el permiso de mi sentimiento, quiero olvidarme de lo que ahora siento. Con el permiso de mi sentimiento, lo que es amor cuando viene de ti se viste de tormento. Con el permiso de mi sentimiento, quiero lanzar todo lo tuyo al viento, porque es absurdo que por un sentir lo que soñé vivir me mate a fuego lento. Con el permiso de mi sentimiento, estoy negando. Permiso de mi sentimiento, haré costumbre soportar tu ausencia. Voy a olvidar cada detalle tuyo y en un mar de orgullo pondré mi conciencia. Con el permiso de mi sentimiento, tranquilamente seguiré adelante. No será fácil, pero es el comienzo de salvar mi amor, que es lo más importante. Con el permiso de mi sentimiento, yo no merezco lo que estoy viviendo, porque aunque todo suficiente, sé que no es inteligente, mejor parar.